¿Qué tal, compañeros? Audiencia de Farco, muy buenos días. Repercusión de lo ocurrido el día lunes en Purmamarca. Robin de la comunidad Colla, que está junto a otras comunidades en Buenos Aires, en el tercer malón de La Paz, habló de esta situación y de una venganza del gobernador por la derrota sufrida el día domingo en Las PASO. Realmente estamos muy preocupados, también impotentes ante esta situación, ante la venganza que ha tomado el gobierno de Jujuy ante la derrota electoral, sobre todo en todo lo que es la Quebrada y la Puna, donde están los pueblos originarios en su mayoría. Ha sido una derrota aplastante para el gobernador Gerardo Morales, que tanto se jactaba de que le habían votado, y esta vez no fue así. El pueblo demostró que no queremos ese tipo de gobierno, y en represalia ha mandado a despedir a los hermanos en Purmamarca, quemando nuestras cosas, nuestras pertenencias, los hermanos y hermanas sobre todo. Eso hay que denunciarlo, están constantemente hostigados a pesar de que están al costado de la ruta. También habló de la salud de los comuneros allí en Buenos Aires y decía esto: situación de precariedad, digamos, estar al intemperie ante un... lo que la mayoría estamos aquí somos de la Quebrada y de la Puna, y no estamos acostumbrados, digamos, a este clima, a este frío de las madrugadas, a este frío húmedo. Así que hay algunos hermanos que se enfermaron por el frío, la gripe y eso más, están constantemente resfriados, enfermos, pero eso no ha permitido que bajemos la lucha. Hay hermanos que ni en ese estado, digamos, igual están marchando, porque hay una marcha constante todos los días a tribunales, al obelisco, a la casa de gobierno, y ahora, bueno, también. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.